¿Dónde era Germán? No, que estábamos hablando del tema del auto de Moriatis. Claro, que estaba funcionando que muy la bien. Referencia para ellos. Que Claro, en tu taller es esa la referencia. lo que decía era eso, digamos, de que más allá de que la referencia de la marca hoy, obviamente, es el auto de Werner, en el caso nuestro tomamos como referencia el auto de Moriatis, que está muy conforme con el funcionamiento del auto y tenemos que, por lo menos, igualar la performance de ese auto. Es lo que estamos haciendo. Pero la realidad, digamos, volviendo de dónde arranca todo esto, o sea, no me pareció justo, digamos, ese comentario, el comentario que se hizo sin aclarar este tema, que es lo que nosotros vemos técnicamente dentro del equipo. Es cierto. Sí, a ver, tal vez no es lo que te tengo que preguntar a vos, Fede, pero pregunto desde los parciales que se ven, ¿no? Si por ahí el motor del Gurí está funcionando al igual que el de Moriatis. Son preparadores distintos, ¿no? Los de Martínez y Moriatis ahora. No, no, se hacen los Ah, dos misma dentro del mismo preparación, tiempo. perfecto. Mismo Perfecto, pues son preparación. muy buenos por ahí los parciales de Moriatis y no tanto los del Gurí. ¿Hay alguna diferencia de motor o tiene que ver más que nada con el auto, Fede? Mira, en el caso puntual de este fin de semana, si vos analizás los parciales, te vas a dar cuenta que hay una diferencia en la clasificación. Tomemos Sí, sobre todo sí. la clasificación del viernes, que fue la referencia, porque el sábado ya la temperatura de pista se había ido para arriba y Sí, olvídate, no, sí, no, fue. no, no, no es tan válida. No, no. Pero el tema puntual que pues, nos preocupó a nosotros de haber visto esa diferencia el viernes y después analizando cómo había sido la vuelta de clasificación de cada uno. La vuelta de Manuel fue atrás del Ford de Jalaf, perdón, del auto de Jalaf Del Torino, sí. del Torino de Jalaf, que inclusive él está cerrando la vuelta a Jalaf y entonces lo tira en la recta y se abre y Emanuel puede cerrar ese parcial y seguir rápido en la vuelta. Mientras que la vuelta de Martínez fue atrás de Altuna, que es un Chevrolet, con lo cual la succión no es igual que un Torino o con Ford. Y fue bastante más lejos que la succión de Moriatis. De todas maneras, nos quedamos preocupados con ese tema y lo evaluamos el domingo. Y te puedo mostrar en la serie, por ejemplo, la velocidad de cada uno y la verdad que iban igual uno sobre el otro. Sí, Con lo más allá cual. inclusive del toque, perdón, más allá del toque que tuvo con Lambiris, el Gurí, una muy buena carrera el domingo. Estaba 14, creo, en un Sí. momento, ¿no? Sí, de hecho largó puesto 23 y había avanzado, estaba 15, 15. digamos, terminó 15 la carrera y bueno, después tuvo recibió la exclusión. Pero sí, venía a un buen ritmo, en un momento perdió la succión con los de adelante, pero venía haciendo vuelta en tiempos de vuelta no similares a los del primer pelotón, pero sí al pelotón que venía atrás de los 5 o 6 primeros. La última, Fede, me imagino que por ahí el objetivo también es recuperar un poco el funcionamiento este fin de semana con el Mouras, ¿no? Sí, realmente lo del Mouras es algo que nos da mucha pena dentro del equipo porque la verdad que venimos trabajando un montón durante todo el año en los tres autos. Estábamos en buenas condiciones para pelear el campeonato tanto con Pauloni como con López. Con López todavía estamos en condiciones de hacerlo, pero la verdad que con Pauloni, con el tema de la exclusión, nos quedamos lejos. La exclusión hace dos fechas y bueno. La realidad es que tanto en la última carrera que fue Olavarría, donde Pauloni fue el mejor Ford, y en la anterior, donde López clasificó como el mejor Ford, o sea, nos deja tranquilo que el funcionamiento de los autos están funcionando bien. O sea, obviamente tenemos que tratar de mejorar para tratar de alcanzar a los Chevrolet que ahora dieron un saltito hacia adelante en el playoff. Pero me parece que con respecto a la marca estamos bien y tenemos que trabajar para tratar de alcanzar a los Chevrolet que están un paso adelante. Fede, tengo que cerrar el programa. Vos sabés que estás siempre invitado acá a la mesa de Pole Position, que nos vengas a visitar. Hace 10 años que te vengo diciendo. Que nos dé una clase, que es propio. Porque es muy, muy bueno hablar con vos, por todos tus conocimientos y por todas tus vivencias. Así que estás invitado para cualquier momento. Dale, Tano, te agradezco, voy a cumplir y prometo llevar la factura, así nos tomamos unos mates y nos comemos Dale, una factura ahí en el estudio de me ustedes. gustaría porque tenemos muchas cosas que charlar. Y sobre todo un tipo joven como vos y bueno, con muchas ideas. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en Pole Position. Dale, saludos para ustedes y muchas gracias por el llamado. Gracias. Allí estaba entonces el ingeniero Federico Raffo, bueno, diciendo el por qué de pronto los autos están iguales. uno va para un lado, el otro va para el otro, bueno, y no tienen la medida, sino obviamente lo hubieran solucionado. Están trabajando para tratar de llegar al auto ideal. ¿O cómo era el otro auto también? Sí, Guerrieri y Ursera te marqué en el Super. Sí. Bueno, sí. El otro sería... ¿Por qué Ursera no quiere ir al TN? No, no te lo voy a contar, después te lo cuento afuera. Ah, no. Bueno, perfecto. No puedo. Pero el otro sería Mogia, el otro piloto de la estructura. Me imagino por qué. Hay cosas que no le gustan tanto a la categoría y no mucho más que eso, no puedo decir más que eso. Listo. Le ponemos, qué picante. Le ponemos punto final al día de hoy. Vamos a tranquilizarnos. Nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Cuando digo tranquilizarnos, digo en el buen sentido de la palabra, porque hay cosas que tienen que hacer como tienen que hacer, no como no deben ser. Ustedes me entienden. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Y quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Contigo los seres argentinos, vendemos los derechos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día miércoles. Acá estamos con Rubén Giovannini, con la vuelta del amigo Johnny Giovannini, que ayer no estuvo, se fue a comprar la cajera de Boca y hoy llegó acá para estar acá con nosotros hasta las 20 horas. Estamos con Daniel Espínola haciendo operación técnica y puesta en el aire. Hoy hay desafío, ¿no? Esta noche, Rubén Giovannini. Sí, esta noche... Vamos a ver, hay un chivo en juego. Así. ¿Lo miran en el mismo televisor? O No, vamos a televisores separados a hacer la cosa. Uno en un lado y otro en otro, porque si no terminan las piñas, ahí vamos a terminar. Bueno. Porque el año pasado ya admití que nos robaran el partido, pero este año no voy a permitirlo. No. ¿Y qué, se la va a agarrar con Johnny? ¿Y qué te parece? ¿Con quién me la voy a agarrar? Alguien lo puede robar, pero él no creo que sea él. Bueno, va a ser. Bueno, arranquemos a escuchando los mensajes del día de hoy. Son partidos y que gane el más mejor, como decía Minguito. Hoy juegan, ¿estamos en semifinales ya o en cuartos? Cuarto. Cuarto, para pasar a semifinal. pasamos a la semifinal y si no, nos vamos a tener que enfrentar después con River también. A River lo eliminamos el año pasado, ahora que con Boca, usted vio, nos anularon un gol bien hecho, nos cobraron un penal fuera del área, nos cobraron otro gol en Orsay. No más? Es que le cobraron. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No era que le cobraron un penal afuera del área. En ese arco, el área era más chica. No, no, el área tenía así una circunferencia. Tenía una circunferencia, ¿vio? Donde tiene que ser una línea recta, habían hecho una línea sin curva. ¿Qué va una a cancha de handball era? Vamos a dejarlo ahí, no. El que va a estar nervioso va a ser César Gómez esta noche. También hincha de Rosario Central. Sí, sí, somos los únicos dos que hay acá en Buenos Aires. No, debe haber alguno más, seguramente. Está Fito viviendo acá, Fito Paz. No, no, pero ese no es de lo nuestro. 4535-5999, 4535-5999. Ahí se da un abrazo, una campera de River con una campera de Boca. Mire que... Sí, está bueno eso, un acto, Zappia ahí a los abrazos. Un acto de buena voluntad. Y foto, foto, Giovannini, que son dos. Un hincha de Boca, un hincha de River. ¿A vos te parece? Me pasa los mensajes, Daniel, del día de ayer. Así comenzamos. Ah, buenas tardes, señor Giannini. Con respecto a la dieta de los vagos y vagas, de los diputados y senadores, es pura cháchara y zaraza lo que hacen en los medios de comunicación, que hacen que se pelean y después se unen y se votan. Esas leyes ahí mancomunadamente todos. No les duele el dolor ajeno, tanto los de Cambiemos y los otros que son Sigamos. Son vagos y vagas. Y el pueblo argentino sigue poniendo el hombro. Bueno, un beso grande y bueno, esperemos que se retracten. Sí, buenas noches, el programa de Rubén Francisco Giovannini y toda la barra. Bueno, el gran oyente de lunes a viernes, Cafierito. Bueno, siempre los escucho. Les mando un abrazo muy grande para toda la barra. Buenas noches, Cafierito. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndulo, un gran abrazo. Le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, en la época de Perón, que fue el único presidente que defendía los intereses argentinos, todos los países le debían a la Argentina. Ahora no, están vendiendo toda la Argentina. Es una vergüenza lo que está pasando ahora. Están hipotecando el país y está muriendo del pueblo de hambre. Los jubilados están a la miseria, están perdiendo los departamentos para no poder pagar los impuestos ni las expensas y siguen todos con el tarifazo otra vez. Jorge de Ballester. Por favor, pasen la canción Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y el himno dice: ven en trono a la noble igualdad. Hay que anticiparlo. Tengamos coraje para un cambio que diga la verdad. Pasen Cambalache o Gira Gira. El tango que represente lo que el desastre que es hoy Argentina. Ese tendría que ser el nuevo himno. Y no todo lo que dicen me satisface, porque la marcha peronista siempre dividió a los argentinos. Ustedes adoren a Perón. Yo no adoro a nadie. Me cuesta creer en Dios. El plan se puede alterar si llega a ganar Trump. Pero tal como van las cosas con Hillary, el objetivo es hacer un gran Vietnam, un Vietnam gigantesco que llegue desde España hasta la India, en donde se enfrentarían, a lo largo de toda esa línea, todas las tropas norteamericanas con las tropas chinas. Harían un desastre en la mitad del planeta, morirían 6.000 millones de personas. Ese es el plan, pero necesitan la Patagonia para trasladarse aquí antes que empiece la guerra. Alberto Romero. Buenas noches para todos. Bueno, el aumento de esta gente, diputados y senadores, 47%, aparte se aumentaron la dieta, los viajes, la representación, etcétera. Lo del gobierno, presidente 173 mil pesos, la vice 160 mil pesos por mes, y los ministros, el ejecutivo, de 152 mil a 160 mil pesos cada uno por mes. ¿Y nosotros qué hacemos? Llamamos por teléfono y protestamos. Pero la calle no sale nadie a hacer despelote. Y bueno, también tenemos lo que... Bueno, hasta luego. Fernando de Bordofres habló. Bueno, así pasaban los mensajes que quedaron pendientes en el día de ayer. Saludamos para los cumpleaños. Salude, salude más. Vamos a saludar a Claudio Domínguez y a Gisela Rosa Rubino. Para ambos, que tengan feliz cumpleaños en el día de hoy. Muy bien, saludamos también a Damián de Nicoló, que también escucha. También un saludo y un fuerte abrazo para Damián de Nicoló, hermano de Martín. Y toda la familia. Martín. ¿Y hijos de quién? Hijos de Nicoló, padre, por supuesto. ¿Del soldador? El bombero, él toca el bombo. Del espartano de Nicoló, que toca el bombo con los espartanos. Pero Martín fue el artífice de que estuviésemos en el aire. Mire usted. Yo estuve 13 años proscrito, que no me daban radio en ningún lado. Te voy a contar la historia, cómo llegué a Radio Splendid, que después pasé a radio, a esta radio que actualmente... Estamos en este momento, estamos en el estudio que era de Radio Splendid. El estudio que era de Radio Splendid, sí, pero ahora es Radio Belgrano, AM650. Antes había sido Radio Sport, ¿no? Eco Sport, ¿cómo era que se llamaba? Reporter Belgrano. Reporter Belgrano. Bueno, resulta que nosotros habíamos empezado la lucha con los jubilados. Estábamos nuevamente trabajando para iniciar los juicios en nuestro gremio. Entonces necesitábamos, para pelear, necesitábamos un medio. Entonces la esposa actual, que era novia en aquel entonces de Martín de Nicoló, y Martín se movilizaron y llegaron aquí y hablaron con Jaida. Y Jaida, que me conocía de Radio Buenos Aires, cuando estaba en la calle Belgrano, mire usted la... Como lo conocía, dijo, no me traigas ese problema. No, me conocía y sabía que tenía muchos oyentes en aquel entonces, era, a la hora que estaba, a la mañana, madrugada, el campo en la época, estaba todo conmigo. La época del payador. En la época del payador Cruvelier, después terminaban ellos con el Coco Ayala y venía yo. Preguntarle a Cruvelier, que un día si muy tenemos bien, la oportunidad, de lo que era en aquel entonces mi programa, ¿no? Lo dejo un segundito. Sí, entonces llegué a Jaida, llegamos, hablé con Jaida y él fue el que posibilitó la llegada a Radio Splendid a tener el programa Tiempo Nacional, que lo hacíamos dos veces a la semana. Después pasamos a radio, se nos había ido muy arriba, pasamos a Radio Concepto y después de Concepto volvimos aquí, pero ya con primero con una hora, después con dos y ahora ahora de pedo que tenemos una y en cualquier momento vamos a volver a dos o tres horas por semana, nada más, como era antes. Ahí conocimos a Cuello, ahí comenzamos a hacer la radio abierta, y bueno, y así fue la historia. Ahora, yo voy a criticar un poco, como de costumbre, ¿no? Te voy a decir, uy, qué novedad que usted critique. Bueno, la verdad que yo pienso que al pueblo argentino lo toman de pelotudo, y a mí no me gusta que me tomen de pelotudo, porque yo soy parte del pueblo. Entonces, cuando hay un presidente hipócrita, hay que decírselo en la cara, como se lo decía Cristina. Macri criticó el aumento a legisladores impulsado por su propia presidente. Es decir, el Congreso tiene la facultad, el presidente de la Cámara de Senadores, que es el presidente del Congreso, es la vicepresidente de la Nación. Y en este momento el vicepresidente de la Nación es una señora llamada Michetti. Y el presidente se manifiesta en contra de los incrementos salariales impulsados por Gabriela Michetti y Emilio Monzó, que es el otro presidente de la Cámara de Diputados. El presidente Mauricio Macri criticó el aumento de la dieta de los diputados senadores nacionales firmados por su propio representante en la Cámara y pidió que sea acorde al esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos. Yo aquí le digo al presidente, no haga tanta fuerza, presidente, a ver si se caga encima. Porque la verdad es que no lo veo a usted hacer tanta fuerza. Lo veo más bien paseandero y sin muchas preocupaciones por lo que está viviendo el pueblo argentino. por lo que exhortó a no pasarse de largo con los incrementos. En medio de la polémica por el incremento del 47% en la dieta de los legisladores nacionales, muy superiores al 31% del promedio de las paritarias, el Congreso rechazó un freno a los aumentos que impulsó el Frente de Izquierda, pero que no logró acompañamiento por 112 votos contra 104. Es decir, que él critica el aumento, lo reprime o le da una reprimenda a los adictos a él, a los diputados, senadores, a su vicepresidente, al presidente del Congreso, pero cuando es el momento de levantar la mano, la levantaron a favor del aumento. Entonces eso yo lo llamo hipocresía, por no decir hijoputés. Dice, hay que reconocer que hubo una inflación y que hay que hacer un ajuste para ser medianamente equitativos, pero tampoco en estos momentos pasarse de largo. ¿A qué le llama pasarse de largo? Porque aumentó el 50-1 entre lo que gana un trabajador y lo que gana... ¿Cuánto gana un... por ejemplo, un trabajador? El promedio, ¿eh? Vamos a hablar promedio. Se habla de 8.000 pesos. ¿Cuántos son? 147.000 más todo lo demás. ¿Cuántos qué diferencia hay entre lo que gana un trabajador y lo que gana una rata inmunda de todos esos que están ahí adentro? La que dijo que debería ganar el doble presentó dos proyectos. Uno para favorable para ella, declarar el día del vino Malbec, porque ella es una bodeguera, una empresaria del vino mendocina. Y después el otro, no me acuerdo qué pelotude era, pero los dos proyectos que presentó en 8 meses y quiere ganar 280.000 pesos por mes. Estos son los que nosotros elegimos, porque acá no le echemos la culpa a ellos. Hagámonos cargo nosotros, todo el pueblo argentino, que lo permite, que se calla la boca, que no dice nada. Hay que reconocer que hubo una inflación, dice. El mandatario se manifestó en estos términos tras el aumento impulsado por los titulares de ambas cámaras, y ya sabemos quiénes son, Michetti y Monzó, y dice, sobre ello dijo esperar que el aumento en la dieta sea acorde al esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos. Por lo tanto, vuelvo a repetirle, no haga tanta fuerza, presidente, no se vaya a hernear o se vaya a cagar encima. Mire que va a quedar mal, va a quedar como Scioli, que tenía que usar pantalones marrones para que no se notara. Por otro lado, no solamente es un hipócrita, sino que queda como un pelotudo, que me perdone él la expresión, pero es así, por más que sea presidente. A mí me va a decir que el presidente no sabe lo que van a hacer el vicepresidente y el presidente del Parlamento de la Cámara de Diputados. ¿Él no estaba enterado de que estaban haciendo esto? ¿O no sabe que para sacar las leyes que él necesita tiene que comprarlos a los otros, como pasa siempre? Se venden, y perdónenme la expresión, como prostitutas en los bosques de Palermo. Entonces, esto él lo sabía. Y si no lo sabía, entonces el presidente no solamente es un inútil, sino es un pelotudo. ¿Por qué digo esto? Porque si entonces que él, que tiene que mandar y aprobar y manejar la economía del país a través de su ministro y su vicepresidente, firma junto con el presidente de la Cámara de Diputados un aumento exorbitante para todos los diputados y senadores, entonces como el cornudo es el último en enterarse, por lo tanto, convengamos que es un inútil o un pelotudo. Y si esto no es así, que a lo mejor él es un inútil y pelotudo, no, al revés, es un vivo, que nos toma de pelotudo a nosotros, haciéndonos creer que él hace un gran esfuerzo y que sus acompañantes no lo apoyan o lo pasaron. Entonces, señores, terminemos con la hipocresía. Porque aparejado a eso, si ustedes quieren envenenarse un poquito más, están impulsando un proyecto para que no solamente los diputados y senadores tengan un ingreso de 140 y pico de mil pesos, más todos los otros, digamos, beneficios, vamos a llamarle así, más otros beneficios, sino que también están estudiando un proyecto para darles y aprobarles a los diputados del Mercosur, que van a empezar a trabajar dentro de 2 años, en 2020, ¿no? En 2020 no es. 2020. 2020 no es dentro de 2 años. Bueno, son 3, ¿no? 4. Dentro bueno, de 4. Estamos casi en el 2017. Bueno, sí. Son 3 años. Vamos allá. A partir de que se apruebe la ley serán 3 años. Pagarle 140 mil pesos por mes a cada uno de ellos, más los futuros aumentos que podrían venir. Esto, ¿no lo sabe el señor presidente? Que ya está tan enojado porque dice que aumentaron. Se aumentaron, paren. Paren la velocidad. Por favor, no nos tomen de boludos. Somos grandes ya. El pueblo argentino tiene que madurar y darse cuenta que lo están tomando de tarados. Con solo analizar esto, se cae de Maduro, que dijeron, macañá, total, ¿qué pasa? Por favor, lee lo que... El masista Marco Labaña fue el encargado de presentar la iniciativa, que contaría con el apoyo del Frente para la Victoria y de parte de Cambiemos. Hoy es la votación. La diputada por el Mercosur, Mariana Zubich, denunció que el Congreso Nacional se apresta a aprobar sueldos de hasta 140 mil pesos mensuales para los integrantes del Parlamento Regional. El proyecto fue presentado por Marco Labaña, ¿no? El hijo de Ricardo Labaña, que está en el masismo, y contará con el apoyo del Frente para la Victoria y de parte de Cambiemos. Es inmoral que pretendan cobrar esa plata por un trabajo que no se va a hacer hasta el 2020. Eso lo explicó esta mañana Zubich en diálogo con Radio Mitre. En las redes sociales, famosos se sumaron a la campaña para frenar el sueldazo que se votaría este miércoles en el Congreso Nacional. Mañana, el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Renovador votarán pagarse 100 palos para el Parlasur. Encontraron un punto de acuerdo, su bolsillo. Esto lo escribió anoche en su red social el director de cine, Juan Campanella. Para que vea que nos toman de boludo, te cuento. ¿Van a aprobar cuándo dice el artículo? Mañana. Hoy era la votación. Hoy es la votación, ¿no es cierto? ¿Sabías que el presupuesto ya fue aprobado vos? ¿Sabías? Bueno, el presupuesto ya se aprobó. Ah, el presupuesto de la Nación, sí. Sí. Perdón. Entonces, si se aprobó el presupuesto, ¿cómo van a aprobar algo mañana que ya está en el presupuesto? Ya está cocinado, hermano. Por eso te digo, nos toman de pelotudos, creen que somos ignorantes, que no sabemos analizar las cosas. Lo van a tratar, pero resulta que en el presupuesto ya está incluido. Si está incluido en el presupuesto, es de forma nada más. Van a levantar la mano y chao, se terminó. Pero ya estaba aprobado antemano. Si no, no estaría en el presupuesto. ¿O no? Es para que no digan que no van a trabajar. Lo que va del año, ahora voy a hacer otro análisis. Yo sé que ustedes me van a putear, pero ustedes, viejo, no le queda nada bien, ¿no? Pero yo soy objetivo. Analizo las cosas. ¿Cuánto había de deuda externa cuando echaron a Isabel Martínez de Perón los militares? 7.000 millones, vamos a ponerle. Eran menos, pero vamos a poner 7.000 millones de dólares. ¿Sí? Era toda la deuda externa que teníamos. Y decían que se quebraba el país con esa deuda. Martínez Dios y el proceso duraron hasta el año 83, que vino la democracia. Cuando vino la democracia, ¿qué deuda había? 45 mil y pico, 46 mil millones de dólares. Descontale 7, endeudaron a la Argentina del 76 al 83, son 7 años. 7 años de Martínez Dios, Sigot, Alemán, todos los ministros de economía que conocimos durante el proceso, endeudaron a la Argentina en 39 mil millones de dólares. Le doy la primicia, por si alguno de ustedes quiere creerme o no, está publicado. Y lo publicaron todos los medios. Yo lo tengo de diarioregistrado.com, pero lo publicaron todos los medios. En lo que va del año, Macri emitió deuda por más de 50 mil millones. Es decir, en un año, menos de un año, endeudó a la Argentina casi... En más plata que los militares en sí. En más plata que los militares del proceso en 6 años. En mucha más plata, casi en una tercera parte más. Porque de 39 a 50 hay 11 mil millones de dólares más en un año, menos de un año, en 10 meses. Es la deuda que contrajo Macri. La deuda total de Argentina es el 50% y del PBI. Seguimos con el verso, sí, el 50% del Producto Bruto Interno del país. Y seguimos con el verso de que las citaciones judiciales a los tipos no le tocaron un puto peso. Y se cagan de risa de todos los pelotudos que somos nosotros, que somos los que no aumentaron la luz, los que no aumentaron el gas, los que no aumentaron el agua, los que te aumentan el surte, los que te aumentan el transporte, y ahora quieren volver a aumentar la nafta o los combustibles. Entonces no nos tomen de boludos. Como decía Rubén, salió publicado hoy en diarioregistrado.com, dice que el gobierno oficializó este miércoles la segunda ampliación de la emisión de una letra del Tesoro Nacional por 600 millones de dólares, sumando en el año más de 50 mil millones de esa moneda. Con la publicación del boletín oficial de la Resolución Conjunta 23 del 2016 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, el Gobierno Nacional oficializó este miércoles la segunda ampliación de la emisión de una letra del Tesoro Nacional por 600 millones de dólares con vencimiento el 30 de enero del año próximo. Y originalmente esta letra fue emitida el 27 de septiembre pasado por 300 millones de dólares y ampliado el 18 de octubre por otros 400 millones de la moneda estadounidense. La licitación del nuevo instrumento de deuda se realizará por adhesión, es decir, que deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal a un precio de 992,01 dólares por cada mil, lo cual representa una tasa nominal anual de un 3%. De esta forma, el total de la deuda emitida y registrada en lo que va del año del boletín oficial por el Gobierno Nacional alcanza los 49.558 millones de dólares, 2.500 millones de euros y 321.276 millones de pesos, es decir, a razón de unos 5.000 millones de dólares mensuales desde la asunción de Mauricio Macri. 5.000. Si no, ¿cómo roban? Si no, no se endeudan. Si ya no queda nada. Ahora te toca a ti. Dale tú que te toca a ti. No, yo me río, pero no es para reírse, ¿eh? Es para llorar. Yo me río, ¿sabe por qué? Porque si no tengo que entrar a putear acá en el estudio y bueno, hay chicos que a lo mejor escuchan el programa y queda mal. Yo sé que queda mal, pero a veces la bronca de uno es muy grande. Que creo que es la misma bronca que tienen todos ustedes con todo esto que estamos viendo. Ahora voy a hablar de otro tema que para mí me preocupa y ustedes van a ver en el futuro de que lo que yo digo no me equivoco, porque estas mismas maniobras ya la hicieron. Acá se privatizó todo. No hubo oposición de nadie. Está hablando de los 90. Los 90. Sí. ¿Cuál era la metodología? Largaban a Doña Rosa, ¿se acuerdan al periodista Doña Rosa? A permanentemente quejarse sobre las empresas del Estado, que eran esto, que eran aquello, que los vagos que trabajábamos en el Estado, que los atorrantes, que esto, que eran empresas que daban déficit al país. ¿Cuánta deuda había en aquel entonces? Las empresas se vendieron todas, están todas privatizadas. ¿Y a cuánto se fue la deuda? Pregunto yo, porque se vendieron las empresas, Alfonsín se fue, ¿sí? 68 mil millones de dólares de deuda. Con todo lo que se vendió, tendría que haber bajado, por lo menos. No, ¿sabe qué? Subió a 100 y pico de mil millones. Hoy estamos casi en los 400 mil millones de dólares. por lo menos 220 mil millones que dicen que hay, que con estos 60 mil millones, ya son 280 mil millones de dólares de deuda, sin contar la de las provincias, las intendencias, porque acá todo el mundo saca prestado, total, después que lo devuelvan los giles, que paguen factura, que paguen impuestos, que paguen. Entonces, yo pregunto, si debíamos 70 mil millones de dólares cuando las empresas eran argentinas, ¿cómo es posible que antes había que desprenderse de las empresas porque eran deficientes, porque eran perdidosas, porque no? Y se lo dieron a los privados y ahora debemos tres veces más, cuatro veces más, de lo que debíamos entonces. ¿Se dan cuenta que nos agarran de pelotudo porque no pensamos? Pero yo quiero venir a aquella época, como que fui el único que se opuso a la entrega de Segua en aquel entonces, con el aplauso del sindicato que aplaudía todas estas cosas y con el la impavidez, digamos, de aquellos que deberían haber defendido su fuente de trabajo y dejaron, total, le iban a dar acciones. En nuestro gremio, las acciones nuestras, donde yo estaba, se cobraron, eso seguro, y se las llevó la plata a la gente, y en poco tiempo, mientras que nosotros, allá lejos y a los premios, y dos mangos. Qué casualidad, cuando los trabajadores le vendieron las acciones, estaba dos pesos, 1.90, 2 pesos. Al poco tiempo la acción de Edenor y Edesur se fue a 13, a 11, a 13. Creo que hoy está a 18, 19. Entonces se da cuenta cómo pasó el paquete accionario a mano de los vivos. Y todos se creían dueños de las empresas, los trabajadores, y entregaron el futuro de sus hijos. Vuelvo a repetir lo que digo siempre: los argentinos no queremos a nuestra patria. Hay un artículo que leí hoy, que después lo va a leer Jorge, donde una persona esperó horas para ser atendido y estalló de bronca contra el Banco Nación. Aquí se vendió todo, quedaron dos cosas sin vender, que no la pudieron vender porque se armaba el quilombo del país. ¿Y saben por qué se armaba el quilombo del país? Porque el Banco Nación y el Banco Provincia eran los bancos que tenían todas las hipotecas de las tierras de los argentinos. ¿Se acuerdan los quilombos que se armaba cuando le ejecutaban las tierras? Entonces, por esa razón no se llegó a vender, porque la caja de ahorro se privatizó y no daba pérdida. Se privatizaron todas las empresas del Estado. Banco hipotecario. Y muchas no daban pérdida. El banco hipotecario, que tampoco daba pérdida. El Banco Nación y Provincia no lo hicieron. Ahora fíjese lo que pasó acá hoy. ¿Sabe por qué pasa esto? Lo están haciendo a propósito para que empiecen el disconformismo, para que los argentinos digan, más sí, que lo vendan a la mierda y la puta que los parió, que como hacían antes con las empresas del Estado cuando se cortaba la luz por un día. Ahora se corta por meses y nadie dice nada, se callan la boca. No, aparte cuando decían que el Estado era incapaz de administrar nada. Exacto. Entonces, ahora está bien, hay paro bancario, todo lo que usted quiera. Los trabajadores tienen derecho a defender su salario. Pero todo esto que ustedes ven está hecho a propósito. ¡Qué casualidad! El Banco Nación. Por favor, léelo. Esperó horas ser atendido y estalló de bronca contra el Banco Nación. Fue a hacer un depósito el martes, perdió toda la mañana. Fue hoy, recién después de casi 4 horas de espera, pudo realizar el trámite. Dijo, es una vergüenza este monopolio bancario. Le escribió. ¿Viste? Ahí. ¿Es una vergüenza qué? Este monopolio bancario. Monopolio bancario. Es un banco monopólico, el Banco Nación. Fíjate vos con qué dirección, cómo está direccionado el mensaje. ¿Direccionado a qué? A que el Banco Nación es un banco que monopoliza a los argentinos, entonces hay que venderlo porque es un banco que no permite que uno pueda cobrar rápidamente, es decir, que es un banco burócrata. Al pedo burócrata. ¿Te das cuenta? Hay que leer para darse cuenta con qué ingenio trabajan sobre las mentes nuestras. Esto lo escribió, es una vergüenza, este monopolio bancario lo escribió vía WhatsApp a El Tribuno. Se presentó el martes, estuvo toda la mañana y no fue atendido. Se fue con la bronca a cuesta, insistió hoy, otra vez llegó temprano hasta el Banco Nación, sacó un número, esperó tranquilo a ser atendido, hasta que explotó de bronca. Había perdido toda la mañana del martes y ya habían pasado casi 4 horas del miércoles instalado en esa entidad bancaria y nadie lo atendía. El hombre se paró, pidió hablar con el gerente del banco. Este, según el lector del Tribuno, lo trató con suma soberbia, pidió el libro de quejas y claro, no había. Todavía el denunciante debió soportar que una persona le diga quejate todo lo que quieras, igual va a caer en saco roto, según le dijo a este matutino a través de WhatsApp. Ustedes pongan las quejas que quieran, igual todo va a caer en saco roto, fue lo que me dijeron. También el gerente del Banco Nación mostró toda su soberbia cuando pedimos hablar con él. Estos señores me hicieron perder toda la mañana del martes y toda la de hoy, o sea que a ellos la gente no les importa un comino. Si usted no es un cliente y debe hacer un depósito, el Banco Nación se ríen de uno. Es una discriminación, argumentó el denunciante, y se quejó además del monopolio bancario, esto está puesto entre comillas, ya que el trámite que debió llevar a cabo solo se puede llevar a cabo en ese banco. El Tribuno es un diario de Salta, ¿no? Esto te demuestra que ya están trabajando para lograr el objetivo. Entregar los dos bancos, los únicos dos resortes de bancos que maneja el país, entregarlos. Sí, los únicos. El Banco Provincia incluso es más independiente porque no depende ni del Banco Central. Ahí te das cuenta vos cómo trabajan. Y espero que los argentinos no sean tan tontos y se dejen convencer y despojar, como decía Perón en su libro, Los Vendepatria. Si no, suya será la culpa. Y suyo será el castigo. Hay algo bueno para los jubilados, pero para los jubilados que aportan mucho. Porque cuando había jubilados, que trabajadores que ganaban muy bien y aportaban, a diferencia de los que están protegidos por ley, porque por ley un diputado, un senador, aporta 140 lucas por 140 lucas cuando se jubila con el 82% de lo que cobra el que está activo. En cambio, un trabajador común, si aporta por 100 mil lucas, cuando se jubila le ponen un tope, no puede cobrar más que esto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aporto por 100 mil, a mí me tienen que pagar sobre los 100 mil que aportaba para el cálculo de haber inicial. Pero no, me ponían un tope a mí. Yo nunca gané tanto, pero al que trabaja, que gana eso, le ponían un tope, como en este caso que recurrió a la justicia. Entonces, si a mí me van a poner un tope, haceme el descuento y retención sobre lo que supuestamente es el tope por el cual yo voy a cobrar. Es decir, haceme el tope de si yo es hasta los 35, 40, 50 mil pesos, y bueno, haceme el cálculo cuánto sería el promedio mío y en función de eso haceme la retención. No que me vas a retener por 100 y después me vas a dar hasta el tope, que a lo mejor son 37, 38 mil pesos. Me estás estafando porque me estás creando un impuesto extra que nada hace a la garantía constitucional de 14 bis. Perfecto. Recurrió a la justicia este señor o señora. Y la Corte declaró inconstitucional que exista tope salarial para calcular la jubilación. Eso es bueno, porque no hay derecho que el que aporta, por lo que aporta, tenga un tope, porque hay desigualdad ante la ley, aparte. Informó que el máximo... Lo que usted dice es que si hay tope de haber, tendría que haber tope de aporte. Claro, es la lógica. Si hay tope de haber, tiene que haber tope de aportes. Y si hay tope, si hay igualdad ante la ley, artículo 16, ¿por qué aquellos no tienen tope y esto sí? Uh-huh. Eso es discriminatorio. ¿Te das cuenta? Este es el razonamiento jurídico correcto. más allá de lo que los tipos estos, las leyes que hacen, que se cagan en toda la Constitución Nacional. Dice que el tribunal rechazó de forma unánime la pretensión del ANSES de que exista un tope salarial para fijar monto de la jubilación. La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de limitar el cómputo salarial para calcular una jubilación y consideró que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confiscó los aportes de un trabajador, no reconoció su mayor esfuerzo contributivo y lo transformó en un impuesto, lo que se opone a la Carta Magna. La causa es Lole María Teresa Inés contra ANSES sobre reajustes varios. El régimen general jubilatorio de la ley 24.241, ley Cavallo, prevé que los trabajadores aporten hasta un tope salarial según el artículo 9 de la norma. En tanto, para calcular la jubilación según el artículo 25, no es aceptado que se computen remuneraciones superiores al límite sobre el que se contribuyó en actividad. Es decir, vos no podés aportar, te ponen un límite al reconocerte lo que vos aportaste para pagarte, pero no para el aporte. Lole percibe una pensión como viuda de un trabajador que hasta su muerte cobraba ingreso por tres actividades simultáneas: autónomos y dependientes de la empresa Yacimiento Petrolífero Fiscales y de la Federación del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburos SUPE, realizando los aportes respectivos de los tres lugares. Sin embargo, al momento de establecer el monto de la pensión, la ANSES consideró que la suma de todas esas actividades superaba el límite del artículo 25, por lo que dejó de lado dos de las actividades por las que efectivamente se habían realizado aportes. Esas actividades fueron excluidas de la cuenta y no incidieron sobre el monto de la pensión de la actora. La Corte Suprema consideró que al proceder de ese modo, la ANSES confiscó los aportes del trabajador, no reconoció su mayor esfuerzo contributivo y los transformó en una suerte de impuesto, lo que se opone a la Constitución Nacional, que establece la protección del trabajo y la familia y el deber del Estado de otorgar los beneficios de la Seguridad Social, artículo 14 bis. Por lo mismo, el máximo tribunal confirmó la sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que declaró la inconstitucionalidad de la reglamentación de ese artículo 25. Una buena para los jubilados, o por lo menos los que se van a jubilar. Ya no hay topes. Vamos a escuchar a los oyentes, Rubén. Vamos a escuchar a los oyentes. Son las 19 horas 42 minutos, hay 17 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los escuchamos a ustedes. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Este presidente, mira qué evidencia. Si no pudo dominar un equipo de fútbol donde había 11 jugadores de madera, porque él era el presidente, pero el que mandaba era Riquelme ahí, lo mandaba Macri. Jugaba al jugador que él quería y cuando él quería. Todos los campeonatos que ganó, los ganó comprado. Eso fue por un hombre de la comisión que me lo contó. ¿Por qué no habla con el pueblo argentino? Y diga, mire, me dejaron una bomba atómica en la mano y no sé desactivarla. Si alguno quiere hacerse cargo de decisión de Rivadavia, está disponible. Y el hombre queda bien. Queda como un héroe. Hola, buenas noches, excelente mesa. Ahora Jorge de Devoto. Un besito para todos los de la mesa y un principal besito para Johnny, que es un chico muy educado, principalmente con las personas mayores. Bueno, yo tenía una pregunta. Yo tengo un poder hecho por un escribano público. Con ese poder, un poder general. ¿Puedo ir a cobrar la jubilación o tengo que pasar por ANSES primero para hacerlo revalidar? ¿Cómo es el tema? ¿Me podés explicar, por favor? Te mando un abrazo grande y sigamos luchando por todos y para todos. Jorge de Devoto. Hola, Carlitos Castro. Rubén, Jorge, si me permiten, deseo saludar a la doctora Susana Lampi, de Hemoterapia, del Hospital Presidente Perón, de Avellaneda, por su dedicación, su atención, junto a sus colegas, todos sobresalientes. Gracias. Un gran abrazo peronista. ¡Viva la patria! Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer. General Juan José de San Martín. Así que, muchachos, nosotros estamos en peligro si firmamos esa ley que sacó el gobierno. Por eso le pedimos que no la firmen. Vengan mañana a escucharlo a Rubén Giovannini. Acompañen a Rubén Giovannini y sus espartanos todos los jueves a las 11 menos cuarto. Lo esperamos frente al Monumento a la Valle, en la calle Talcahuano. A no fallar, muchachos. Es por el bien de todos nosotros. A concurrir a la marcha. Hola, Tiempo Nacional. Habla el peronista de Estados Unidos. Hoy convulsionado este país por las elecciones del martes. Donde un candidato mediocre como Donald Trump ha puesto al descubierto la profunda crisis que saquea al establishment capitalista pro-corporativo transnacional. Los expertos creen que un triunfo del candidato de la guerra, Hillary Clinton, acelerará la crisis de Siria y producirá un choque frontal y exclusivo contra la Rusia de Putin. Así que la suerte del mundo pende de un hilo. Un abrazo peronista para todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Ricardo, acá de San Antonio de Padua, Merlo. Jorge, Rubén, Daniel, Johnny. Bueno, Rubén, quería preguntarte, el día 19 escuché que vas a andar por acá, por Merlo. Me gustaría saber, si se puede, en qué lugar vas a estar, qué dirección. Como yo estoy acá en Merlo, en Padua, así que para ir a verte. Bueno, eso es todo. Sigo escuchando y espero, bueno, la contestación. Un abrazo para todos. Buenas tardes para el compañero Joel Lanín y su prestigiosa audición y todos sus camaradas. Va esta décima escrita por desaparecido padrón argentino, se le doy casquero en el año 1966 y dice así: tenemos pueblo significa gracias gobierno nos da. Del griego proviene ya mi cántico, se lo explica. La curiosidad le pica, pero se ha de conformar, porque llegando a formar democracia en un renglón, sacamos en conclusión que es gobierno popular. Un abrazo grandote como atajando pollo del paladar de Sama, actualmente en el estado de Sarandí, la capital del fútbol, Aldo Club Ayer. Chao, hermano, suerte para todos, chao, chao. Sí, buenas tardes, señor Giovannini. Soy jubilada como ama de casa. Quiero saber cómo adquirir la tablet que da el ANSES. Soy Paula de Ballester. Por favor, quisiera que me conteste. Gracias. Señor Rubén Giovannini y equipo, buenas tardes. Yo me pregunto cómo el presidente Macri no hace un decreto anulando todo este aumento que se han hecho los legisladores, los diputados, senadores. Es una vergüenza. Desde ya Macri, un decreto anulando todo esto. No puede ser esta diferencia tan grande. Y desde ya le aviso a todos los espartanos que si no puedo ir es porque me jorobé, tengo un problemita de salud. Ojalá pueda ir. Un beso, Teresa de Palermo. Buenas tardes. Estos bastardos malnacidos que están en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en definitiva, le dan plenos poderes al presidente. Hay un artículo en la Constitución, creo que es el 29, que no tiene por qué, pero a margen de eso, ¿para qué lo queremos? Despilfarró en los votos que le prestaron Macri con esta política que está haciendo. No le auguro buen futuro. Les mando un saludo, estoy afónico de la bronca. Chau, cacho. Aparte de las dietas que se aumentaron, yo quisiera saber para qué está el Congreso. Si está para dictar leyes que después se anulan, si está para dictar leyes como por ejemplo las leyes penales, que son las que sirvieron después y ahora para que la delincuencia se haya apoderado del país, la verdad que el Congreso estaría como para ponerle una faja de clausurado. Alberto de Morón. Buenas tardes, este es un mensaje para Tiempo Nacional, Radio Belgrano, el programa de Giovannini. Bueno, buenas tardes, Giovannini, a vos y a todos los compañeros. Victoria Villarina te habla. Bueno, no sé si leíste el clarín del 28 de octubre de este mes, el tema de los rusos con el cohete ese que tienen, se llama Satán 2, que puede destruir como 4 o 5 naciones. A ver si tenés ese dato vos. Bueno, lo vi yo esta tarde, busqué el diario viejo, me puse a leer y encontré eso. Bueno, chao Giovannini, gracias, chao. Giovannini, de acuerdo a lo que están comentando, sería entonces muy oportuno que el presidente saque un decreto de NU, de necesidad de urgencia, para anular estos convenios que hicieron los legisladores del Congreso. Esto es una buena oportunidad para demostrar quién es el señor que saca decretos de NU. Es una buena oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Mercedes Saavedra habla. Rubén, te felicito porque fuiste la única persona que pensaste como debías. Esa fue la realidad. Es la realidad. Yo, como no tengo computadora, no te podía escribir. Pero pienso lo mismo que vos. Magnífico, Rubén. Magnífico. Gracias. Giovannini habla a un pibe de 84 años. Esto ya no es pueblo, es manada. Aguantar todo esto es una manada. Así que al pueblo dale fútbol y ya está. Se conformó el pueblo ya con eso. Que pase hambre la gente no les interesa a nadie. Pueblo no es una manada. Giovannini, desde hace un tiempo usted no pasa mis mensajes. Por favor, escucha a la gente, escucha al pueblo. Desde la grosera reforma constitucional del 94, la otrora ciudad de Buenos Aires tiene en su territorio, el más pequeño de los 24 estados de segundo orden, porque es una provincia, tiene dos gobernadores. El gobierno nacional alojado y debe ser trasladado. Y con la gente que sobra, fundar pequeñas aldeas en la Patagonia. Y el gobernador de este nuevo estado, que tiene nada más que 200 kilómetros cuadrados frente a Santa Cruz, que tiene... Bueno, estos que están gobernando ahora no deben ser argentinos, porque lo que le hacen a los combatientes de Malvinas no tiene perdón de su ni de su madre. Es terrible. Hicieron muy bien que los excombatientes tiraron huevo. Tendrían que haber tirado huevo, manzanazo y haber tirado tomatazo. Es poco lo que tiraron. La verdad que basurean a todo el mundo. Ellos se creen los dueños del mundo. Basurean a la expresidenta por ser mujer. Son gente que no se quiere ni a sí mismo. Y bueno, está Dios que mira todo. Bueno, habló Mónica de Talas. Sí, Rubén, yo soy de Montegrande, señora. Tiene razón, lo estoy escuchando. A ese señor lo que le hicieron el trámite bancario en el Banco Nación me lo hicieron a mí también. Me tuvieron de las 10 de la mañana 4 horas, un manoseo, una falta de respeto, se lo dije yo a todo ahí. Nadie sabe nada, es un monopolio, bro. No sé, parece que uno va a pedir dádiva o un certificado de la pobreza, te quieren tratar, no sé, un acto discriminatorio. Es cierto lo que dijo ese señor Rubén, lo que le está contando a usted. A mí me hicieron lo mismo también, lo sigo escuchando. Gracias, Rubén. Buenas noches, Rubén. Eduardo de José León Suárez, jubilado ferroviario de las marchas, el carro uno de los tantos carranchos. Mira, Rubén, esta tarde fui a un instituto acá frente a la estación Ballester para hacer una orden para mañana al policlínico y encontré una leyenda que decía: queridos pacientes, que hay problemas con el PAMI, que están rajando médicos, parece que le están pagando en negro, ahora parece que para los medicamentos 100%, más de 4 no te dan y no te lo puede hacer más ni la receta, ni la secretaria, ni el médico. El manuscrito hay que hacerlo por computadora. ¿Vos sabés algo, Rubén? Bueno, un beso grande para vos, Macri, Normita y Emilce. Y arriba los caranchos, chacho. Viva Perón y viva Evita. Un beso, amor. Como recuerdo, barrio querido, aquellos días de mi niñez, eres el sitio donde he nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma fue por tus calles donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. qué triste recordar, me duele el corazón, almagro mío, qué enfermo estoy, almagro, almagro de mi vida. Le festejamos el cumpleaños a don Alfredo De Angelis, que cumpliría hoy 104 años. Cantaba Oscar La Roca, ¿no? Almagro. Muy bien, cumplimos con eso entonces. Le quiero contestar a la señora que nos preguntaba acerca de la tablet. La tablet no la entregan, CES. La tablet la va a entregar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para jubilados. O sea que usted tiene que acreditar domicilio en la Capital Federal. Y hay 30.000 tablets para adultos mayores, según lo que sale en la prensa publicado, ¿no? Tienen que residir en la Ciudad de Buenos Aires, y donde podrán, dice, leer, compartir momentos de eso, saber viajar y ordenar medicamentos por la tablet. Está conectado con el gobierno de la ciudad. Pero es un emprendimiento del gobierno de la ciudad para jubilados, no es de ANSES. Muy bien. Contestado entonces la consulta. Y con respecto a obviamente mi viaje a Merlo, el que cumpla con que es jubilado y que vive en la Capital Federal tendrá que ingresar a la página web de la Ciudad de Buenos Aires y cargar sus datos, ir a averiguar alguno y solicitarlo, y si no, ir a algún centro del gobierno de la ciudad. Sí, el gobierno de la ciudad, centro comunal. Exactamente. Bueno, con respecto a mi viaje a Merlo, mañana, sin falta, les voy a dar la dirección y la hora. La hora va a ser a las 16 horas en un club que está cerca ahí de la estación, creo. Así que yo les voy a traer la dirección. Yo no lo quería dar desde ahora porque falta mucho para el 19, pero sí, se lo voy a traer y se lo voy a ir pasando. El viernes voy a estar ahí en el sindicato señalero también. Voy a darles una charla con respecto al tema previsional, a los jubilados ferroviarios. Así que el 19 les voy a traer la dirección exacta de dónde vamos a estar. Señalero que pertenece a ferroviarios, ¿no? Pertenece a ferroviarios. Porque sí, alguno dice, pertenece, un sindicato de sordomudo. Señaleros pertenece a, son los del ferrocarril Roca. Exactamente, señaleros del ferrocarril Roca. Exacto, ahí hay un sindicato de señaleros y ahí voy a estar cerca, a dos cuadras también de la estación. También... Lamentable la pérdida de este chiquito, que se pegó un tiro por bullying, porque porque hoy hace un ratito comunicaron que falleció. Estaba en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció. ¿Se acuerda que dejamos pendiente de un anciano que murió en un asilo solo? Sí, señor. Y que habíamos contado un poco la historia. Que había dejado escrito. Dejó un escrito, no, le encontraba un escrito después que falleció. Sí, entonces dice así, lo vamos a leer. Tiene 3 minutos para hacerlo. ¿Qué ven ustedes, enfermeras? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué piensan sus cabezas cuando me ven aquí? Un viejo testarudo, no muy intelectual, con actitudes raras y mirada distante, al que la comida se le cae de la boca y jamás responde al que le dicen alto, al menos podías intentarlo. Que parece no darse cuenta de las cosas que hacen y que todo el tiempo extravía algo, una media o un zapato. Que resistiéndose o no, les deja hacer, que ocupa sus largos días con el baño o la comida. ¿Eso es lo que piensan? ¿Lo que ven? Bueno, entonces abran los ojos, enfermeras. Ustedes no me ven. Les diré quién soy, ahora que estoy sentado, haciendo lo que me ordenan y comiendo cuando me lo piden. Soy un niño de 10 años con padre y madre, hermanos y hermanas que se aman. Un chico de 16 con alas en los pies, que sueña con encontrar el amor. Un novio con 20 con mucho corazón, que recuerda las promesas que realizó, que con 25 ya tiene sus propios hijos, a los que ha de cuidar y dar un hogar. Un hombre de 30 cuyos hijos crecen rápido, unidos con los lazos que han de durar. Con 40 mis niños han crecido y se han marchado. Pero mi esposa está conmigo para ver que no entristezco. Con 50 vuelvo a sostener un bebé. Volvemos a conocer a niños, mi amor y yo, días penosos sobre mí. Mi mujer ha muerto. miro al futuro y me estremezco. Mis hijos tienen sus propios hijos, y pienso en el tiempo y el amor que conocí. Yo ahora soy anciano, un anciano. La naturaleza es terrible. Me río de mis años como un idiota. Mi cuerpo decae. Gracia y vitalidad se despiden. Ahora solo queda una roca. ¿Dónde estaba mi corazón? Ahora solo queda una roca donde estaba mi corazón. Pero en esta vieja carcasa aún vive un hombre joven, y mi arruinado corazón se hincha. Recuerdo las alegrías, recuerdo las tristezas, y vivo y amo todos los días. Pienso en todos los años tan pocos y se fumaron tan rápido. Acepto el hecho de que nada puede quedar. Así que abran los ojos, abran y observen. Nada de viejo testarudo. Miren más de cerca. Mírenme a mí. Este era el mensaje del anciano contando su vida y cómo termina. Muy bien, y con esto nos vamos hasta mañana. Vayan a la marcha, mañana radio abierta a partir de las 11 de la mañana. Sí, Rubén. No, lo dejamos acá, amigo. Sí, acá está Emiliano Zapiar, que ya se va a hacer cargo del aire de... Agarramos la posta, nos metemos con el deporte, hacemos la previa del partido de Copa Argentina, hablamos de selección, tenemos a la gente de AFE, cargadito el programa de hoy. ¿A qué hora San Lorenzo va hoy también? ¿Cómo? ¿A qué hora va San Lorenzo? Después de las 21. Después de las 21. Muy bien, hoy entonces fútbol, Copa Argentina y mañana y radio Sudamericana. Y mañana radio abierta. Los ahí espero está, a todos, vamos todos. 11 de la mañana, Viamonte y Tucumán. Hasta mañana. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada.